quieras que me calme, mucho menos tú que no tienes ni cara siquiera de hablarme. No me toques y hazte a un lado, retírate y quita tus manos de encima que me invade el asco. ¿Cómo no notarlo? Qué tonto yo he sido. Menos mal que el tipo solo era un amigo. Quisiera golpearlo, pero nada vale. La rabia es del perro y él no es el culpable. No merezco haber vivido esto tan desagradable. ¿Cuántas veces no habrás anhelado estar en sus brazos, estando en los míos? ¿Cuántos besos pensando en sus labios a ese fulano y van dirigidos? ¿Cuánto tiempo de toda esta farsa? ¿Cuánto tiene en proceso tu circo? ¿Desde cuándo este maldito amor se volvió compartido? Quisiera golpearlo, pero nada vale. La rabia es del perro y él no es el culpable. No merezco haber vivido esto tan desagradable. ¿Cuántas veces no habrás anhelado estar en sus brazos, estando en los míos? ¿Cuántos besos labios a ese fulano y van dirigidos? ¿Cuánto tiempo de toda esta farsa? ¿Cuánto tiene en proceso tu circo? ¿Desde cuándo este maldito amor se volvió compartido? ¿Desde cuándo este maldito amor se volvió compartido?